y lo que tenemos para hoy es un poco de electro. Y el primer tema de este episodio se trata de Pascal haciendo $5 para el sello Artec Q. Thank you. continuamos con una producción nacional. Se trata de G-Mail haciendo Ain't Gravity, remix de Drole para el sello Punchy. Hey. Ahora escuchamos a Iván Martín haciendo su tema Go Up, perteneciente al sello Sonética. We'll be right back. haciendo Electrolux. Pero Music. We'll be right back. tema se trata de Paul Damixi haciendo Super Expensive, perteneciente al sello Micromay. We'll be right back. Epsilon Lado, se trata de Lucid haciendo su estándar. We'll be right back. Mosler haciendo su tema Hooper, perteneciente al sello Kicksomatic. We'll be right back. cual nos despedimos. Es una producción más del sello Epsilon Lab. Se trata de Pero haciendo Negocios.